Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas le damos la bienvenida a todos quienes a esta hora están junto a nosotros en una nueva edición de Paraíso Infernal. Hoy el programa se centrará en diferentes covers de rock. Vamos a escuchar un tema en su versión original, saber de quién es y luego vamos a escuchar la versión destacada de algún otro grupo. Ustedes finalmente se quedan con la que más les guste. Hecha la explicación correspondiente, adelante, disfrutemos del buen rock. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos entonces este programa con un gran tema del cual por supuesto vamos a escuchar primero la versión original. Me estoy refiriendo al tema We're Gonna Make It. ¿De quién es la versión original de este tema? Es propiedad del grupo Twister Sister, agrupación formada en 1973 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Ellos, en el año 1983, lanzan al mercado el disco You Can't Stop Rock and Roll, segundo disco de estudio de la banda, considerado uno de los 100 mejores discos de heavy metal, que incluía precisamente este tema. Al momento de realizar este disco, la formación de Twister Sister era con Dee Snider en voz, Eddie Ojeda y J.J. French en guitarras, Mark de Animal Mendoza en el bajo y AJ Pero en batería. Posteriormente, la banda sueca, formada en 1993 en Gotemburgo, Suecia, Hammerfall, lanzó en el año 2008 el disco Masterpiece, un disco que tiene 18 canciones, todas covers de distintas bandas que los han influenciado. Dentro de estos, el track número 9, la canción número 9, es precisamente el tema que vamos a escuchar, We're Gonna Make It, propiedad, como indicamos, de Twister Sister, pero que claramente está en su estilo. Al realizar este disco, la grabación de este contó con Joachim Kanz en voz, Oscar Drojak y Stefan Elgrin en guitarra y voz, Anders Johansson en batería y Freddy Larsson en bajo. Entonces vamos a arrancar este nuevo programa de Paraíso Infernal, dedicado de forma exclusiva a los covers, escuchando primero el tema original, We're Gonna Make It, propiedad de Twister Sister, incluido en su disco You Can't Stop Rock and Roll de 1983, y luego vamos a escuchar el cover realizado por la banda sueca Hammerfall de su disco editado en el año 2008, Masterpiece. Our time will come. Seguimos adelante con el programa de hoy dedicado a los covers y el siguiente tema, la siguiente canción lleva por título Rebel Yell. Quizás la han escuchado más o menos en el estilo punk. ¿Por qué? Porque es propiedad de Billy Idol, uno de los exponentes del punk desde 1977 a la fecha, nacido bajo el nombre de William Michael Iver Broad, un 30 de noviembre de 1955 en Stamford, Middlesex, Reino Unido. Idol inició su carrera en 1976 como guitarrista de la banda de punk Chelsea. Sin embargo, pronto abandonó el grupo junto a su compañero Tony James para formar Generación X, banda en la que cantó por primera vez. El grupo obtuvo un relativo éxito comercial en el Reino Unido, logrando publicar 3 álbumes de estudio con Chrysalis Records antes de separarse. En 1981, Billy Idol se trasladó a la ciudad de Nueva York para iniciar una carrera en solitario en colaboración con el guitarrista Steve Stevens. La canción que vamos a escuchar, que lleva por título Rebel Yell, es la que da nombre a su segundo disco, que fue lanzado al mercado en 1983, mientras que en el año 2009, la banda finlandesa de death metal melódico Children of Bodom, fundada en Espoo en 1997, saca a la luz su séptimo disco de estudio, Skeletons in the Closet, que contiene una serie de covers de otros artistas que también los han influenciado, y entre ellos precisamente este clásico del punk, Rebel Yell, de Billy Idol. Al momento de realizar este disco, la banda estaba compuesta por Alexis Layo en voz y guitarra líder, Rob Labtala en guitarra rítmica, Jane Wilman en teclados, Henka Sepala en bajo y Jaska Raitkainen en batería. Entonces, a continuación vamos a escuchar 2 versiones para el tema Rebel Yell. Primero, la versión original, propiedad de Billy Idol, punk de los años 80, y propiedad del disco del mismo nombre, Rebel Yell, de 1983. Y luego vamos a escuchar esta canción, pero en el death metal melódico del Children of Bodom, que está incluido en su disco Skeletons in the Closet de 1997. Ustedes se quedan con la que más les guste. seguimos adelante con este programa donde estamos escuchando covers. Escuchamos un tema original y posteriormente escuchamos lo que realizó otro grupo con este tema. En este caso vamos a seguir, pero ya con un tema clásico, School Out, que es propiedad del gran Alice Cooper. Está en su disco de 1972 llamado igual que la canción School Out, su quinto trabajo de estudio. Canción muy bien recibida por sus fans, llegando a estar séptima en los Billboard Hot 100, en el puesto 2 en el Billboard 200 y en el puesto 1 del UK Single Charts durante las 3 semanas de agosto de 1972. Posteriormente, la banda de thrash metal formada en Richmond, Virginia en 1984, GWAR, o conocido como GWAR, cuya característica más reconocida son sus disfraces, incluyó un cover de esta canción en su disco del año 2006 titulado Vengeance Hells, un disco conceptual donde está precisamente este tema, que es el único cover. Entonces, a continuación, vamos a escuchar un clásico, primero en su versión original, School Out, que es propiedad del gran Alice Cooper y que lo incluyó en el disco del mismo nombre que fue editado en el año 1972. Y posteriormente, una banda de thrash metal, GWAR, tomó este tema y realizó un cover y lo incluyó en su disco del año 2006 titulado Beyond Hell. Making all Tema y también buen cover de esta canción que ya es un clásico de Alice Cooper, y nosotros vamos a seguir en la senda de clásicos porque la próxima canción lo más probable es que los amantes del heavy metal ya la hayan escuchado. Me refiero a Crazy Train, que es parte de la discografía del gran Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, que ya se encontraba en su etapa de solista cuando dejó a Black Sabbath para crear este tema. De hecho, es considerada como una de sus primeros trabajos, de sus primeros grandes éxitos, y está incluida en su disco de 1980 titulado Blizzard of Oz, y luego fue incluida como homenaje en el disco tributo de 1981 en conmemoración de la lamentable muerte del guitarrista Randy Ross, que fue parte de la creación de esta canción. Posteriormente avanzamos hasta el año 2008, es decir, desde 1980 hasta el año 2008, donde el grupo galés de metalcore Bullet From My Valentine lo incluyó en su segundo disco de estudio, Scream I'm Fire. Claro que está dentro del disco de la versión japonesa, es decir, si ustedes escuchan la versión americana de este disco de Scream I'm Fire, no van a encontrar este cover que está en la versión japonesa propiedad del grupo Bullet For My Valentine. Pero igual, este cover ha tenido muy buenas críticas de parte de quienes los han escuchado. Entonces vamos a seguir adelante con este paraíso infernal dedicado a covers, y ya vamos con otro clásico del heavy metal, propiedad del gran Ozzy Osbourne. Me refiero a la canción Crazy Train, que es parte del disco Blizzard of Oz de 1980, y luego vamos a escuchar el cover realizado por la banda galesa de metalcore Bullet For My Valentine, y que fue incluido en su disco, en la versión japonesa, de Scream I'm Fire, editado en el año 2008. We'll be right back. Estaba este tema, que es bastante bueno, un clásico ya de Ozzy Osbourne como solista, pero también el cover realizado por Bullet for My Valentine es bastante bueno. Así que dos canciones importantes en Paraíso Infernal con un solo tema, Crazy Train. Y nosotros seguimos avanzando para también escuchar otros covers importantes. Vamos a seguir con clásicos, esta vez con clásicos relacionados con dos estilos de música diferente. Vamos primero con la versión original, propiedad del gran grupo Pink Floyd, formado en 1965 en Londres, Inglaterra. Sin duda, una de las bandas más influyentes en la historia del rock en general, pero sobre todo también en el rock progresivo y en el rock sinfónico. Ellos, en el año 1979, publican su undécimo trabajo de estudio, un disco doble, uno de los más importantes, The Wall, que contó con Roger Waters en voz, bajo, guitarra acústica, sintetizadores y efectos de sonido, David Gilmour en guitarra eléctrica, acústica y pedal steel, voz, sintetizadores, bajo y bajo fretless, clavinet y efectos de sonido, Richard Wright en órganos, piano, piano eléctrico, Rose, sintetizadores y pedales, y Nick Mason en batería y percusión. Dentro de los temas de este disco se encuentra Hey You, compuesta por Roger Waters e interpretada tanto por él como por el guitarrista David Gilmour. Sin duda, un gran tema, como todos los de este disco. Posteriormente, la banda originaria de Point Pleasant, Virginia Occidental, Estados Unidos, que se formó en el año 1998, Boba Fresh, decide incluir este cover de esta canción en su disco lanzado en el año 2017, Eloquent Demons, donde también hay un video que ustedes pueden ver en internet. Actualmente esta banda está compuesta por dos cantantes principales, Shaun McCoy y Martin McCoy, que además tocan las guitarras y son hermanos, David Triple en guitarra y coros, Tommy Johnson en batería y Jimmy Tolan en bajo. Entonces, a continuación, vamos a escuchar un tema en dos estilos diferentes. Primero, vamos a escuchar el tema en su versión original, Hey You, del disco The Wall de 1979, propia de los maestros de Pink Floyd. Y luego vamos a escuchar el mismo tema en una versión un poco más rockera, realizada por Boba Fress, incluido en su último disco de estudio del año 2017, Eloquent Demons. Cuando me refiero a más rockera, me refiero a más pesada, más del estilo heavy metal de esta agrupación. Así que disfrutemos de este clásico del rock en sus dos versiones. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lie. Don't give in without a fight. Touch me. Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Antes de irnos, les recordamos que nos pueden escuchar en diferentes plataformas los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario. Estamos en Radio Embrujo FM 98.9 del Dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago y 102.9 FM para el litoral central. Y también nos puedes escuchar en su señal online en su web www.radioembrujofm.cl. Los jueves a las 20 horas nos puedes escuchar vía online en www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt, pero que nos puedes escuchar en todo el mundo. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este medio. Los viernes estamos en formato de podcast para que nos escuches en el momento o cuando tú estimes pertinente Estamos en el portal informativo de Osorno y la región de los lagos, www.paislobo.cl. Nos buscas en el espacio destinado a los podcasts y si quieres nos descargas y nos escuchas en otro momento. También saludamos a quienes nos escuchan a través de esta plataforma. Y el sábado estamos en el portal informativo de Río Bueno y de la región de los ríos, www.riobuenonoticias.cl, donde nos encuentras también en formato de podcast, así que nos puedes escuchar en el momento o si quieres nos descargas también y nos escuchas después. Y saludamos a todos quienes están en la región de los ríos, específicamente en Río Bueno, y nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Ya lo sabes, todas estas son las formas en las que puedes escucharnos, mientras que para comunicarse con nosotros también hay dos alternativas: a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, y si nos quieres seguir en Twitter nos buscas en @paraísoinfernal1, nos sumas y estamos ya en contacto. Así que no lo olvides, dos formas también en las que estamos de contacto: a través del correo electrónico, donde puedes escribirnos lo que tú quieras, paraísoinfernalosorno@gmail.com, y también nos puedes seguir en Twitter, nos buscas por @paraísoinfernal1. Vamos entonces a despedir este programa con otro clásico, con Anarchy in the UK o Anarquía en el Reino Unido, una de las mejores canciones de la historia según Rolling Stone, canción de punk. Vamos a escuchar su versión original y posteriormente vamos a escuchar el cover realizado de este tema. Primero vamos a comenzar con el original. Esta canción es propiedad de uno de los grupos considerados como uno de los que dieron origen al punk rock, los ingleses de Sex Pistols. Esta canción fue lanzada como el primer single de la banda el 26 de noviembre de 1976 con gran éxito y popularidad, y luego fue incluida en su único álbum de estudio, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, de 1977. Posteriormente, en otro estilo, el thrash metal, la banda Megadeth hizo una versión de este tema con muy buenas críticas y que fue incluida en su disco So Far, So Good, So What, de 1988. Se dice que la razón por la cual David Mustaine, líder de Megadeth, decidió versionar este tema fue por el hecho de que una banda de glam metal lo había hecho con anterioridad, y dado que en aquella época existía un odio a muerte entre thrashers y glammers, el frontman de Megadeth declaró que dicha canción debía ser tocada simplemente de una manera mejor de lo que lo estaban haciendo sus enemigos de Sunset Strip, y el resultado fue grandioso, fue un cover de calidad de este gran tema. Entonces nos despedimos ya de este paraíso infernal que fue dedicado a covers. No pudimos incluir una serie de temas que deberían estar aquí por un tema de tiempo, pero quizás ya vamos a tener un segundo programa dedicado a covers. Lo cierto es que nos vamos con un clásico, con un tema dentro de la historia del rock y dos versiones para ello. El tema Anarchy in the UK. Primero vamos a escuchar la versión original propiedad de Sex Pistols, incluida en su único disco de estudio, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, de 1977. Y luego vamos a escuchar la versión para este tema punk rock, la versión thrash metal realizada por Megadeth, incluida en su disco de 1988, So Far, So Good, So What. Nos despedimos, muchachos, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Paraíso Infernal. Bye, 'cause I